Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pato. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, contanos cómo fue esto y, bueno, qué se pudo resolver en este encuentro realizado en la mañana. Ayer por la tarde, perdón. Sí, ayer a las 15 horas en el local de Citrajur. Bueno, una reunión que veníamos ya convocando y organizando desde la semana anterior, en el momento que nos encontramos con los compañeros de la CGT, de la CTA, las organizaciones sindicales, algunas de ellas, que venimos trabajando hace rato en la necesidad de unidad de todas las centrales. De hecho, mañana jueves vamos a tener una importante reunión a las 18 horas en el local de los compañeros del comercio, del compañero Gabriel Garnica, donde esperamos contar con la presencia de la totalidad de la dirigencia de los sindicatos de la provincia. Creemos que sea un encuentro que sintetice, digamos, la expresión de las centrales y poder avanzar en los temas como la unificación de un reclamo salarial conjunto, con un montón de temas que venía planteando. Y claro, surgió esta situación de la rebaja de la zona austral, del tema del decreto presidencial. Inmediatamente empezamos a articular con el compañero Oscar Zapata de PCN la posibilidad de generar una reunión, bueno, con Pablo Barreno, con los compañeros de la CTA también, y surgió esta convocatoria que se hizo, como bien decías, en dicha de la nota ayer, con una importante concurrencia de compañeros y compañeras jubiladas preocupados por esta situación. A pesar de la lluvia, realmente fue mucha la participación de los vecinos de Viedma, preocupados por esta situación. Se hizo un pequeño acta, como una forma, incluso fue manuscrita, ¿no? Así, improvisada el acta, pero con la intención justamente de generar una participación, de que los asistentes puedan firmar y participar de una actividad, el compromiso de los sindicatos de abordar mañana justamente como tema principal esta situación. Se planteó la posibilidad, incluso por parte de algunos participantes, de la creación nuevamente o retomar o renovar aquella multisectorial que en la década de los 90 tuvo una gran participación, entendiendo que la realidad del modelo económico aplicado en la provincia y en el país involucra no solamente a los empleados estatales o a los que tenemos algún tipo de relación de dependencia, sino también al sector privado, fundamentalmente al comercio de la ciudad de Viedma, y entendemos que en ese sentido la creación de una multisectorial va a traer también otras miradas sobre lo que está sucediendo en nuestra ciudad y que está generando muchísima preocupación. Así que bueno, ese es uno de los objetivos que nos llevamos a trabajar. Nosotros obviamente lo vamos a evaluar, como te decía, mañana, pero salió como interés de trabajarlo y abordarlo en lo inmediato. Y también, bueno, ya como una tarea muy concreta con respecto a la situación de la eliminación de la zona austral, el trabajo de los abogados, de los asesores legales de las organizaciones sindicales, de ver la posibilidad de generar algún tipo de amparo por si esto avanza, que también vemos con mucha preocupación que si bien está suspendido, no implica que dentro de un tiempo lo tengamos en el debate y se avance sobre la eliminación de la zona austral, que es este 20% de incremento para los jubilados, que es más que importante. Sacábamos cuenta ayer de cuánto podría impactar en el bolsillo de un trabajador o una trabajadora jubilada, y realmente es mucho para el sueldo que se están cobrando. Vos decís a la expectativa de que se aplique o no, en realidad está suspendida por 30 días. Exactamente, o sea, de que se continúe con la instrumentación. Si no se hace nada, en 30 días es ley, o sea, es norma. A propósito de eso, ayer hubo una convocatoria especial en la Cámara de Diputados, una sesión especial para tratar el tema. Se logró la presencia de 120 diputados, faltaron 7. No fueron ninguno de los diputados patagónicos del gobierno, o sea, de su mayoría radicales. Sí, ni Lorena Matze ni Sergio. Exacto, si hubieran estado, yo digo de toda la Patagonia, se hubiera logrado 130 votos y se hubiera podido modificar esto, ¿no? Y en realidad le hubiéramos creído esto de que esto que dicen, de que están en contra de esta decisión del gobierno. Ahora, Marcelo, la pregunta es, además de este tipo de iniciativas, de que está buenísimo de armar una multisectorial, de juntar voluntades, que me parece que es lo que está faltando para dar una respuesta categórica a las políticas del gobierno. Además de esto, ¿algún otro tipo de iniciativa? Estoy pensando, bueno, vos decís algún amparo, pero desde el punto de vista legal, ¿alguna iniciativa que parlamentaria que pudiera venir, por ejemplo, por la legislatura, un pronunciamiento, o que el Congreso Nacional, hay un proyecto de ley ya presentado por algunos diputados? ¿No está en vista también eso? Sí, obviamente se habló de los proyectos que están en danza. Bueno, hay un proyecto de un diputado nacional de nuestra provincia, de la oposición, que está trabajándose. Hoy vamos a estar presentando a la legislatura a las 10 de la mañana. Vamos a tener un encuentro, que esto ha sido coordinado por los compañeros de la CTA. Uh-huh. Vamos a estar presentando una nota, un pedido de posicionamiento de los legisladores de la provincia de Río Negro, de los bloques de la legislatura de la provincia de Río Negro. A las 10 de la mañana tenemos un encuentro con los legisladores del Frente para la Victoria, y a las 11 de la mañana con los de Juntos Somos Río Negro. O sea que vamos a plantear la necesidad de un posicionamiento y instalar en la legislatura de la provincia. Esto lo hemos hecho lo informamos ayer, ¿no? Una movida como parte de las centrales. Entendemos que no va a alcanzar con una acción. Decíamos ayer, necesitamos ver la instrumentación de acciones judiciales, pero también estar acompañado de acciones políticas. Necesitamos tener un grado de movilización importante y comprometer a nuestros representantes, legisladores, diputados, senadores, en ese sentido. El día viernes vamos a tener en Roca, Fiquemenuco, una reunión docente, en donde hemos comprometido la presencia de algunos diputados nacionales en ese sentido, y la idea justamente es, bueno, empezar a generar este tipo de cosas. Vos bien decías lo de Sergio Whisky y Lorena Madsen. Realmente esto la gente lo tiene que saber, ¿no? Porque muchas veces sacan comunicados, hacen posicionamientos que después no se ven reflejados en sus actitudes. Y la gente tiene que saber que justamente tanto Sergio Whisky como Lorena Madsen no es la primera vez que hacen una expresión y después actúan de manera contraria. Lo hicieron con respecto al tema de los posicionamientos salariales, o los posicionamientos con respecto a las cuestiones de la reforma laboral, cuando tuvieron un compromiso frente a la CGT y la CTA en reuniones aquí en la región, y después votaron en contra en el Congreso. Me parece que estas son cuestiones importantes que se tienen que empezar a conocer y a trabajar en profundidad para cambiar el rumbo de lo que son estas políticas que van en contra de los trabajadores. Bueno, sería interesante que la próxima vez se le diéramos un poquito más de publicidad. ¿No sabes? Varios abuelos, varios jubilados se enteraron después del encuentro de ayer. Me hubieran dicho, yo hubiera ido, dicen, así que bueno. Vos sabés que, Pato, en eso tenés razón, porque no sos la primera, el primer compañero de prensa que nos hace mención a esto. Pensamos que se había hecho una convocatoria a través de un comunicado. Sabemos que la radio de los jubilados sí hizo mención a esto, y que habíamos sacado un comunicado ratificando, pero bueno, evidentemente esto no tuvo la difusión que tendría que haber tenido. Bueno, Marcelo, te cambio de tema. Siendo vos adjunto de un gremio mayoritariamente con presencia de mujeres, como la UNTER, con el gremio de los docentes, y tratándose hoy de un día tan especial, ¿no? Porque el Senado trata este proyecto de ley de intervención voluntaria del embarazo. Te pregunto, ¿no? En lo personal y como dirigente gremial, ¿cómo vivís esta jornada? Bueno, muy particular, porque va a ser una jornada que va a atravesar a toda la sociedad argentina, no solamente a quienes tienen una fuerte militancia. Nosotros tenemos compañeras que desde hace muchísimos años militan, digamos, desde temas como violencia de género, como justamente la interrupción del embarazo, la legalización de la interrupción del embarazo, bueno, temas que son muy sentidos y que se vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Se siguió muy de manera particular lo que fue el debate en el Congreso, con la sanción favorable, con un avance donde creíamos que esto había sido para el país una de las digamos de los avances más importantes que se había tenido en materia, digamos, de legislación, y que permitía después de muchísimo tiempo empezar a dar garantías que hoy muchos sectores, especialmente los más vulnerables, no lo tienen. Uh-huh. Bueno, la realidad de nuestro Senado ha cambiado, hay muchas presiones de la Iglesia, presiones del sector político. Desde algunos lados se entiende, digo, el norte de nuestro país, con una fuerte presencia de un patriarcado y de una cuestión cultural muy fuerte. Hay algunas posiciones que verdaderamente no se entienden, como por ejemplo de la senadora García Larrauri, uh-huh. donde la realidad, digo, más allá de su mirada particular, tiene que ver con el pensamiento de quienes ella representa, y hay todo un posicionamiento muy fuerte en nuestra provincia en función de apoyar la legalización del aborto. Uh-huh. Entiendo que más allá de los posicionamientos personales, la representatividad tiene que reflejar la voluntad de quienes está representado, y bueno, lamentablemente esto no va a ser así, y va a ser una digamos una decisión muy ajustada. Estamos hablando de 36 a 37 con dos votos que están todavía dudosos, uh-huh. y una abstención, o sea, hay una definición muy cerrada que puede generar cualquier resultado, y bueno, y va a generar, como te decía recién, una por lo menos una gran movilización en el día de hoy y también en la madrugada de mañana.